La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. FM. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. Vamos, aquí estamos, son las 14.05 clavaditas. Esto es la parte de atrás dentro del marco del Uno por Día, un programa de lunes a viernes a las 14. Pero en el caso de hoy, como todos los jueves, es la parte de atrás. Bienvenido Ezequiel Ábalos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Lo veo con muchas cosas, con revistas, con libros, con ánimos. Sí, revistas, libros y discos. Maravilloso. Y un espíritu... Positivo, como siempre, no faltaba más. A ver, escúcheme usted, Rocío Cuevas, ¿es coherente también con esta energía positiva? Espíritu imperecedero el mío. ¡Imperecedero! ¡Epa! No tiene fecha de vencimiento. Jamás. No es retornable. No se puede devolver, así que cuidado con la intensidad. Está bien, de vuelta. Muy bien, contenta. Me alegro mucho. Y Manuel Palacios, que cambió de su famoso cuaderno, el cual está esperando que sea, ¿no? Regalo de cumpleaños nunca llegó, que era ese famoso cuaderno que... Uno que yo me olvidé. El de Animal Print, que le voy a comprar. Pero yo le hice regalo, ¿eh? Sí, muy acomodaticio. Obvio. Yo lo hago, lo fabrico y lo regalo. Estamos regalo autogestionado. Casi como... No voy a decir. ¿Verdad? No lo diga. Hagan algo y regálenlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Lo veo con un libro. No, no es un libro, es un CD. Es un CD, DVD, pedazo de edición. Tremendo. Un nuevo álbum recopilatorio en vivo de La Vela Puerca, grabado en Montevideo, estuvieron promocionándolo por acá. Tapa dura, tremenda. Realmente. ¿Quién puso la guita? Pop Art. Bueno, ahora nos va a contar. Vamos a ir a buscarlo. Ahora nos va a contar y, bueno, tendremos varias facetas musicales en el programa de hoy. Algunas de apertura, otras de intermedio y otras de cierre. Ya veremos en qué momento. En tres actos. Sí, en tres actos. Entrará. Festejar para sobrevivir sería el nombre. Sí. Ah, bueno, que no está. Pero el señor Ábalos también ha traído discos como cada jueves. Ha traído discos, ha traído también tapas de notas, que las cuales también ha sido partícipe usted. Porque el señor Ábalos anda poniéndose como máscara la cara del amigo Gustavo Santaolalla. ¿Amigo tuyo? El amigo de la del medio musical, ¿o no? del medio musical representa, será. Como diría Mirta o Susana, es representante de la música argentina en los Oscars. Pero de ahí que sea amigo. En Hollywood. Amigo. Con esa cara yo no tengo amigos. Bueno, se le nota, se le nota. A ver, tenemos esta edición, que no sé si es la nueva. No, es la de septiembre. Ah, es la de septiembre, yo sabe que mi alcance visual es relativo. Con la tapa del señor Gustavo Santaolalla, que fue una entrevista que realizó usted, Manuel Palacios. Así es, sí. Que, bueno, por suerte llega tardíamente a nuestras manos. ¿Podés decirnos algo que no salió, que se quedó omitido y que era interesante? En total esto es efímero, lo podés no grabar, después lo editas. Yo creo que lo más interesante porque... quedó en la nota. Ahí va. Como debería ser. ¿Viste que a veces piden que no sé que saques cosas? No me pidió nada, la verdad que contestó amablemente todas sus preguntas. Él estaba en Los Ángeles, hablamos por teléfono. Y bueno, es la nota que hizo para promocionar su show en el Ateneo, que lo hizo a fines de septiembre. Pero bueno, creo que intenté sacarlo un poco del cassette que tenía muy bien armado, porque bueno, justamente es alguien que décadas en el medio sabe cómo venderte sus proyectos, que tiene muchos. Se ganó un Oscar vendiendo un cassette. Por ejemplo, dos. Oscar al mejor cassette. Dos Oscars se ganó el mejor cassette. Dos Oscar. El Oscar Cuomo. Traté de charlar un poquito de la actualidad social de Estados Unidos, un poco cómo vivía la Argentina. Ah, interesante. Eso figura en la nota. Bueno, lo recomendamos para el que sea coleccionista y encuentre la posibilidad de tener el número anterior. Ahí me está llegando. Por internet también. Me está llegando la promoción de La Vela Puerca. Soldado de Plomo es el corte. Bueno, vamos a escuchar segundo otro entonces. Corte de difusión. Le aviso, ahí está el disco. Maravilloso, sí. Bueno, y usted Dávalos. Yo estoy re contento. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué? Cuéntenos. Porque pedí una fecha alucinante. No joda. En este carácter de salir solista con ese mis temas. Picante. Ese picante. ¿Quién? Porque, ese. Yo. Ese. ¿Ese? ¿Quién? ¿Ese? ¿Cuál? ¿Ese picante? Voy a estar tocando en el cierre de la Carpa de la Soberanía de los Bienes Comunes en el Obelisco. ¡Qué maravilla! A las 6 de la tarde. Muy bien, ¿cuándo? Así que los que quieran ir a ver, esto no es gratis. Tenés que poner el cuerpo. ¡Exacto! Muy bien. Tenés que estar ahí. Interesante. ¿Eh? ¿Esto el día sábado? El sábado, en el cierre del evento, que jueves, viernes y sábado, la Carpa de la Soberanía de los Bienes Comunes. Muy interesante, mírenlo, chequenlo. Y sobre todo el cierre. ¿Quiere contarnos un poco de qué va la actividad? Bueno, son un montón de colectivos que están en lucha por la acción extractivista, por Monsanto, por diferentes colectivos que accionan ahí en diferentes luchas en contra de este dominio multinacional que tenemos con las empresas en el país. Y que se juntan haciendo una carpa en el Obelisco jueves, viernes y sábado a reflexionar sobre estos temas con representantes muy fuertes. En la apertura va a estar Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Hay gente muy interesante, muy piola en las charlas, que si bien están en un horario laboral, están ahí como para acceder si estás en el centro, darte una vuelta. O participar o acercarse directamente a la carpa, porque a la noche es como una carpa de acampe. Ah, muy bien. Donde va a haber diferentes artistas durante todos los días. Bueno. Así que eso, contento por eso. Bueno, felicitaciones y dentro de un contexto más que importante. Sí. Bueno, hoy vamos a tener visitas varias, o básicamente una, que es la de... que es la de el señor, no sé si usted recuerda su nombre. Alejandro. Muy bien. ¿Y sabe su apellido? El apellido es muy difícil. No es muy difícil. Había un famoso jugador de fútbol que se llamaba Schuster. ¿Schuster el apellido? Exactamente, Schuster, que jugó en el Barcelona, Real Madrid. Pero no es el que nos va a citar, sino Alejandro Schuster. Alejandro Schuster, que es el cantante de Viva Elástico, que estará haciendo presencia en minutos, aparentemente, en el estudio para charlar un poco de su nuevo material discográfico y las vicisitudes que tiene ser un músico en este mundo cruel. También vamos a tener un informe sobre bandas y escenas en la ciudad de Mendoza, o en la provincia, más bien. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. ¿Por qué el título? Cuéntenos el título del informe. El título es Revolución Indicuyana, porque... Porque estuve, escuché, llegó uno de los artistas que hoy vamos a pasar música, se llama Lucas Bocci. Llegué a él a través de, como siempre, amigos que te postean cosas. Y empecé a darme cuenta y a linkear estas cosas que pasan con el YouTube ahora, ¿viste? Que vos pones un artista y te linkea con un montón de cosas relacionadas a ese artista. Y empecé a como a mirar, se me empezó a enganchar y empecé a escuchar cosas muy locas, nuevas, frescas, muy lindas, y eran todas de Mendoza. Entonces ahí empecé a linkear con bandas emergentes, bandas de pibitos de 19 años. Las tres bandas que les traigo, ninguno tiene más de 24 años. Y empecé a ver esto, que apuntan a lo indie. Yo cuando hablo de lo indie no hablo de la música indie como estereotipo que tenemos acá, ¿no? Y pensamos en El Mató, pensamos en bandas de ese estilo. Hablo de indie independientes. Estas bandas tienen todos sus discos grabados primero en su casa, con muy casero, y luego, bueno, se metieron en estudio y fueron avanzando. Pero nada, tres exponentes muy interesantes de la actualidad actual de Mendoza. Los tres tienen los tres discos que vamos a escuchar son del 2017, así que nada, buenísimo, y hay para todos los gustos, solistas, bandas. Bueno, un poco de do it yourself mendocino. Hermoso. Bueno, maravilloso. Y bueno, usted tiene esto para escuchar, tiene el manual de la buena cultura, parece, ¿no? Festejar para sobrevivir, que estaremos escuchándolo en vamos un rato. Yo traje acá un nuevo libro de las ediciones Disconario, de Miguel Ángel Dente. Sí. Y en este caso es un libro histórico biográfico de Andrés Calamarro. Calamaro está hablando. Calamarro. Bien. Calamaro, que se está agarrando ahí el poncho. Epa. Por el frío que tiene. Con la mano. Con la mano. Y que bueno, es una especie de biografía en base a diferentes publicaciones que ha hecho a lo largo de su vida Andrés Calamaro, en diferentes revistas, diferentes discos, con referencias de gente que ha tocado con él, un lindo compilado, con ciertos problemas de y comunicación y de lectura, la tapa, ¿no? La tapa. Primero un nombre medio extraño que es Homogéneo. Homogéneo. Que no sé de dónde viene y por qué. ¿Por homosexual y genio? Por homosexual, por genio, por hombre, por andá a saber por qué. Y después que, bueno, tiene problemas de lectura la tapa, como todas las ediciones de esta revista, libro. Sí. Que lamentablemente no solucionan a lo largo de las diferentes ediciones, pero que el interior está muy bien diseñado, está muy bien, está muy completo, con muy poca falta de ortografía, la verdad que está muy bien. Muy poca falta de ortografía en una edición, la verdad que es algo para mencionar, sin duda. Pero lo importante no es lo de afuera, sino el contenido. O sea, que si la tapa tiene alguna dificultad... Claro, no, pero mejor digo... Mejor tener una tapa chota que un comunicación, contenido choto, ¿no? Por comunicación, quizá con otra tapa se vendería más, la verdad. Bueno, libro. eso sí, seguramente. Pero bueno, decidieron el bicolor, elegir un color, y en este caso marrón y negro, lo cual... cualquier tipografía que pongas en marrón y negro va a parecer desapercibida. Puede llegar a ser. Pero sí, mantiene un criterio dentro de lo que es la colección. Claro, la falta de lectura del título. Exactamente, pero con la variación de los colores. Es un criterio. Todos los libros tienen el mismo problema. Es un criterio. Bueno, pero es un tema. Cuando uno decide tener una línea estética, digo, la hay que mantenerla independientemente de las críticas. Vos decís que a rajatabla. A veces sí, a veces hay que morir con las botas puestas. Ya está. Si no, que digo, del número 1 al número 2 se cambió brutalmente, no hay conexión. El error también nos une. Eso diría no sé. El errorismo. Estoy más solo. Estamos erroristas. Estoy solo en esta mesa. Me encanta solo. El errorismo. Es lo más. Bueno, basta de cháchara, ¿no? Porque la verdad es que se nos hizo extensa. Me da la sensación que la gente quiere escuchar un tema. Y de me algo. Parece sí, se están durmiendo. ¿Un tema de qué? Un tema escuchar. De algo, ¿no? ¿De quién quiere escuchar? Un tema de algo. ¿Quieren llamar por teléfono? Dale. Al 4864-0489 o al 4866-1095 y pedite. Si hablas allá a la puerta, no se te escucha. Pedite un tema, loco. Bueno, invitamos a la gente a elegir un tema, pero elijamos uno ahora. Dale. Nosotros. Tenemos el disco de Venus. Venus es el proyecto de Guillermo Piccolini, que va a estar tocando con la nueva banda de Busi. de Me Darás Mil Hijos. Sí, sí. En el marco de Los Soñadores, eso. Rebelde, Soñadores y Fugitivos de Eduardo Fabregat. Exacto, en el Caras y Caretas. Muchos temas en inglés. Viste, venía de España y esas cosas raras. Bueno. Si no, tengo Capanga, Motor Música. No, vamos con Venus porque lo tenemos a Mariano Fernández Busi, que está esperando el llamado. Ah, de bueno, el telefónico. Dale, a la vuelta. Esto toma si el no pulpito, producción. Se lo llevas ahí a Mr. Moisture, vamos a escuchar, que es el tema uno de este disco. Que este disco tiene una versión en LP, chiquito, en 45. Ah, mira. Con... dos temas. ¿Podés cerrar la puerta? Qué interesante. Un simple sería. Un simple, claro. Como un simple 45. Uh-huh. ¿Viste 45. Eso? Bueno. Bueno, escuchemos entonces. Venus, Guillermo Piccolini, que para los que no lo conocen, fue el compañero de... ¿quién? No sé, no tengo ni idea. De Pettinato. De Pettinato en España, en una banda que se llamaba... Pachuco Cadáver. Muy bien. Oh, muy bien, Diego. Los viejos están a full. Y que la tapa de uno de los discos de Pachuco Cadáver, ¿qué mostraba? No puedo los decirlo. Los testículos de ambos. Ah, lo dejamos a que te dé la interpretación. Escuchemos entonces de Venus el primer tema, que es Moisture, o como quiera usted llamarlo. Moisture. Ah, le gustó el chico la contratapa. Pero esos son 30 años atrás. Vamos a darle. Ah, bueno. Ya que te gustan los viejos, vamos. To be everywhere, just like a god, the kind of Jewish god, take to the max, in every kiss and every breath, who make you desperate, don't try to help me and don't try to pray, this god is wet, wet, wet, in every kiss and every breath, he'll make you desperate. I say it's war. I got my share in a chemical firm. Don't ask me nothing. I will not hear. Don't wash my clothes. Don't wanna be clean. Don't try to help me. Don't try to pray. This god is wet, wet, wet. In every kiss and every breath, he'll make you desperate. Venus, esto es Venus. Que van a estar tocando este sábado junto a la banda liderada por Mariano Fernández Busi. Muy bien. Ex Me Darás Mil Hijos, que está... ¿Nos estás escuchando, Mariano? No me jodas, está aquí. ¿Estás ahí, Mariano? Mariano, no. Aquí estoy, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, aquí andamos. Bienvenido. Muchas gracias. Escúchame, Mariano, ¿cómo te estás preparando para la fecha del sábado? Y bien, acá justo vine de ensayar, que estuvimos ensayando ahí con contentos, estamos grabando también algunos temas, así que están sonando lindo y bien, re contento también de contar con Piccolini, tanto en O como de compartir la fecha con Venus. ¿Piccolini es parte de O? Sí, está tocando el teclado en O también. Mirá vos. Así que tenemos dos dobletes ahí, porque Gustavo C. Martín también toca en Venus, así que los dos harán doble fecha. Y sí, un lujo, la verdad, tenerlo a Guillermo tocando con nosotros, está buenísimo. un lujazo. Y bueno, era una fecha obligada esta de Venus y Go. Sí, Venus tiene como una dinámica que un poco es una banda que se junta cuando les da ganas, cuando hay oportunidades que les gustan, cuando se coincide, digamos. Así que bueno, justo en esta nosotros teníamos ya la fecha reservada y justo se había sumado Pico en el show de Recoleta, y cuando armamos la de Caras y Caretas, la primera banda que pensamos fueron ellos, y bueno, nada, así que se fue gestando. Contanos un poco, temas, hacernos un avance para la gente. ¿A qué hora va a empezar el show? ¿Cuánto va a costar la entrada? Ahí un poquito así los... La entrada está a 150, se puede comprar anticipada en tuentrada.com. El show está anunciado a las 9, calculo que arrancará a 9 y media a Venus, y nosotros 10 y media, 11 como mucho. A las 12 se termina todo, porque nos convertimos todos en zucchinis. Y esto, básicamente así viene la cosa. Así que los esperamos, entrada está a 150. Bueno, bastante accesible. Antes de que pongamos un temita de que me darás mil hijos que trajimos, te quiero hacer una pregunta obligada. ¿Qué está pasando con Me darás mil hijos? A ver, ¿se puede soñar y pensar en que uno va a volver a verlos a todos arriba del escenario? No a todos, ya sabemos. Pero... algo se está gestando. Dígalo. Decime algo, Mariano. Estamos hablando de un febrero, de un Niceto en febrero, con la orquesta completa, con toda la banda original. O bueno, casi toda, obviamente. Donde será como un poco a modo de homenaje y otro poco reencontrarnos y encontrarle una vuelta también al sonido, obviamente, con algunos invitados, pero sobre todo con todo lo que fue la orquesta original, con Damián Romner en trompeta, con Germán Cohen en trombón, con Mugamén tocando los instrumentos esos raros que toca ahora, con la Quimera invitada también a tocar algunas guitarras. ¡Qué hermoso! Y después Carolina en batería, Leonora, así todo lo que fue la original y el Niceto, que era como nuestro segundo hogar en esa época, o primero. Pero bueno, así que sí, estamos como empezando a soñar con eso, ya tenemos una fecha reservada, que es el domingo, el 18 de febrero, y bueno, pronto espero ya la anunciemos y... formal o oficialmente y que se agoten las entradas en 2 horas. Sí, la idea sería eso, como ponerla a la venta con mucho tiempo y que se agote muy rápido, así vemos qué pasa. Claro. Y después, bueno, tratando de ver también si llegamos a hacer algo que tenemos ganas, que todavía no lo voy a contar para esta fecha particular, pero bueno, eso, sí, estamos ahí trabajando en eso. Acá tengo a Ezequiel Ábalos que te quiere preguntar algo. ¿Qué haces, Juan? Hola, Ezequiel, ¿qué haces, querido? ¿Bien? Tanto tiempo, amigo, bien. Bien, la pregunta tenía que ver con el nombre de la banda, un nombre, digamos, bastante jugado para un proyecto que tenga una sola letra. Quiero pensar, claro, que me estabas preguntando por O, porque Me darás mil hijos, ya me preguntaste 20 veces. Claro. Ahora tengo una nueva pregunta. Le puse O porque me pasé justamente 15 años respondiendo por qué se llamaba Me darás mil hijos y necesitaba síntesis, básicamente. Nada, no sé, es la O con tilde. Sí, por un lado había una búsqueda de síntesis, a ese nivel, digamos, ¿no? Ya extrema, porque viste que yo soy extremo. Sí, así. Bien. Pero me gustó también, o sea, como que parecía un logo, una marca y un concepto. Ajá. Todo en uno. Bien. O sea, tiene como, viste, tiene como una cosa muy fuerte de imagen. Sí. Y bueno, nada, así que básicamente tiene que ver un poco con eso. O sea, y como cierta cosa, hay cierto recurso estético que simplificaba bastante todo. Sí. En un punto, y que me gustaba. También el O ese con la tilde lo hace diferente también, y bueno, la O cuando va entre números, y bueno. Bien. Y aparte sí. te podés apropiar del cantito, oh. Por él, claro. Ahora cierra todo, Mariano. Claro, totalmente, es por eso. Era por eso, ahora pueden decir que es por eso, ¿me entendés? Buen argumento. Queda entre nosotros. Sí. Para sí. Bueno, siempre Marian, que se cante sea para nosotros, claro. Mariano, te agradecemos la comunicación, recordamos a todos que el sábado a partir de las 21 horas en el Caras y Caretas de Venezuela, ¿me equivoco? El Caras y Caretas de Venezuela, sí señores, están invitadísimos, y si quieren invitar a dos personas ahí por ahí, vale, que buenísimo. Tengan, Me avisan después quiénes y cómo. ¿Este sábado a qué hora? 20. A las 21 horas en Cala Cicareta de San Telmo, que es Venezuela 3.70. Bárbaro. Perfecto. O 3.30. A veces dice uno. 3.30. 3.70 la radio. Claro. No, es al lado, chicos. No, 3.30. Es el ciclo, igual, aparte, es el ciclo de Rebeldes, claro, Soñadores y Fugitivos de Eduardo. Es el ciclo, Fabio, de Eduardo, exactamente. Así que somos todos amigos ahí. Sí, está, sí, buenísimo. Bueno, Marian, te agradecemos mucho y nos vemos prontito. Nos gracias vamos a ustedes. Tenemos gracias. Algo de lo que quedó de Me Darás Mil Hijos que están haciendo con O. Sí. Corazón, del último disco, Santo Remedio, Corazón y Merienda salen con O. Corazón, vale. De hecho, lo vamos a regrabar también. Ah, bien, bien. Bueno, es el único que vamos a apropiarnos porque sale muy bueno y más rockero y está muy interesante. ¿Por qué autocríptico? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué autocríptico? Tiene que ver con el juego del final de la letra, que son todas palabras esdrújulas. Sí. Y bueno, si lees esas últimas tres estrofas que las escribimos con Santi, maneja un poco ese humor de Santi y eso, son todo un juego de palabras y rimas esdrújulas. Por eso, cuando puse Corazón, se me ocurrió ese, el autocríptico, porque era autocrítico y bueno, y el críptico hace que me tengas que preguntar. Bueno, Marian, te esperamos por acá en el piso prontito. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chao. Nos vamos escuchando Corazón, del último disco de Me Darás Mil Hijos. Corazón autocríptico. Claro. Corazón autocríptico. Frío, siempre es invierno y te preguntas ¿cómo estará el infierno? ¿Es con reserva o habrá lugar? Ponele nafta al fuego y con la lumbre vuelve a mirar. No se te olvide nada si te vas solo en la oscuridad. ansiolíticos. Si quieres andar sobre algo sólido, deja de flotar en un mar químico. Todo lo demás, todo lo demás vendrá. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás.